Como todos los jueves, marchamos junto a las madres de Plaza de Mayo, línea fundadora, nombrando a cada una y a cada uno de los detenidos desaparecidos. Al finalizar cada nombre decimos presente. Medina Albornoz Manuel. Presente. Almara José Tomás. Presente. Medina Kelly Osvaldo Enrique. Presente. Almara Natalia Cecilia. Presente. Meilán Julio Reinaldo. Presente. Curra María Liliana. Presente. El sábado 30 de abril de 1977, 14 mujeres se encontraron en Plaza de Mayo. Las amenazas de la policía ese día sobre la obligación de circular en el espacio público las empujaron a iniciar lo que se convertiría tiempo después en uno de los principales símbolos argentinos, la Ronda de los Jueves. Este proyecto radial no comienza acá. Presente, la Ronda de los Jueves es un programa de radio de la Red Nacional de Medios Alternativos para difundir e invitar al mundo a conocer lo que pasa todos los jueves desde hace 44 años en la Plaza de Mayo. Estar en la Ronda de los Jueves gritando presente es asumir la identidad que tenemos. Una historia nefasta y un futuro lleno de esperanzas. Futuro lleno de esperanza. 30.000 compañeros y compañeras detenidas desaparecidas. ¡Presente! 30.000 compañeras y compañeros detenidos desaparecidas. ¡Presente! ¡Ahora! ¡Siempre! ¡Ahora! ¡Siempre! ¡Ahora! ¡Siempre! Aparición con vida de Jorge Julio López. ¡Ya! ¡No olvidamos! ¡No perdonamos! ¡No nos reconciliamos! ¡Hasta la victoria! ¡Siempre! ¡Venceremos! No, simplemente que, bueno, estoy hoy acá también resistiéndome a no venir a la plaza. No puede ser que deje de venir a la plaza. ¡No! Sí, bueno. La mitad de los que están acá vienen por vos. Sí. La otra mitad deben venir por vos. Pero bueno, pero tengo que pelearla con otra mimita mía. A ver si... ¿Con ella? No, conmigo misma. Yo sé. Si hay posibilidades de poder llegar. Esta es una clase de filosofía. China. Sí. No, porque bueno, hay situaciones en las cuales no depende de nosotros mismos el querer hacer cosas, sino de lo que tenemos por delante y las posibilidades que tenemos. Yo, cada vez que ahora vengo, para mí, es una alegría inmensa porque realmente siempre pienso que puede ser la última en cuanto a mí, porque no porque sea esté pensando en nada definitivo de vida, pero tengo el hecho de saber y sentir y saber ciertamente que uno tiene límites, ¿no? Y justamente mis límites sé que ya están llegando a su fin, aunque a lo mejor puedo vivir muchos años, pero sé cuáles son mis realidades. Entonces cada vez que vengo a la plaza, para mí es una felicidad inmensa, porque puedo conectarme con ustedes, con las personas que de una manera u otra nos identifican, más todavía con nuestros 30.000 detenidos desaparecidos, porque de una manera también u otra están en función de que el recuerdo y y la memoria y la verdad y la justicia reinen ahora, que pueda ser realmente en algún momento tenidas en consideración por los gobiernos. La memoria está establecida, porque ya la hemos podido establecer y no la van a poder borrar. La justicia sabemos que va y ven anda, y la verdad tratan de esconderla. Así que bueno, un abrazo que les doy a todas y a todos, y realmente cuando vengo a la plaza me siento viva, mucho más viva, ¿no? Porque estoy con todos y todas las que quiero. Así que, bueno, será hasta el jueves que viene. Bueno, hola, tiene razón Mirta en todo lo que dijo. Viste, hay que reforzar la memoria, venir acá para estar presente a los detenidos desaparecidos, y nosotras cada día vamos abarcando más gente que sufre injusticia. Para eso estamos las madres. No es solamente, sí, hablar de los desaparecidos, que son la consecuencia que estemos acá, pero sí recordar que ellos luchaban por un mundo mejor, por una patria donde toda la gente comiera, tuviera trabajo y se le respetara sus derechos humanos. Y bueno, nosotras seguimos viviendo como podemos. O venimos con muletas o con sillas de ruedas. Dios dirá, Dios dirá, Dios o quien sea. No se olviden nunca que quien sea algunas veces me ayudó. Bueno, no, y saliendo de las bromas y todo, que las hacemos, ustedes sabrán que hay un modo de seguir tirando en la tristeza que tenemos cada una por la falta de nuestros hijos, de nuestras hijas, y a veces hacemos bromas, solemos bailar cuando hacemos un acto, solemos cantar, porque es parte de la vida y es lo que querrían nuestros hijos que hoy no están. Que nosotras estemos dentro de la sociedad compartiendo todo lo que comparten todos los habitantes de nuestro país, tristezas y alegrías, y todo poder acompañar a otra gente que a veces puede estar peor que nosotras, y nosotras levantarnos el ánimo, ayudando y acompañando. Y yo le digo que como en esta Argentina, cada día hay para estar más triste, cada día la situación social y económica está más lamentable, cada vez parece que fuéramos a un pozo. Bueno, no vayamos al pozo sin luchar. Luchemos, peleemos todos los días, no bajemos los brazos. Todos los días tenemos algo que hacer por los demás. Siempre hay alguien que necesita que le demos una mano, que ayudemos a pasar un poco mejor esta vida, que realmente la Argentina no se merecía llegar a esta situación. Argentina no es un país pobre, grábenselo en la cabeza. No es pobre la Argentina, está empobrecida de la política económica que llevan a cabo los políticos, que parecería que tenían que venir a rescatarlos para no llegar al pozo, sin embargo, están en otra cosa. Ya hace rato que cada uno se fue acomodando por si las elecciones. Todos dicen no, no, pero todos se arriman a ver dónde empeluchan algo y después tienen un carguito aquí o allá. Todos los políticos, hasta los buenos que nosotros queremos, ilusionadas. No, pero este es de los buenos. No, pero no nos confiemos, luchemos nosotros por lo que tenemos que luchar. Peleemos todos los días. La Argentina tiene para pelear, porque la Argentina tiene país resistente. Entonces, peleemos para salir adelante. Todos los días están las injusticias. Acá tenemos apenas una mención, una lista. No podemos traer a la plaza todos los jueves una lista de todos los crímenes que se cometen, de todos los niños maltratados, de todas las criaturas violadas, porque sería un horror sentarnos acá y nosotras empezar a detallar lo que está pasando en la Argentina. Pero presten ustedes atención, por ejemplo, cuando en el Congreso están las madres cuidadoras, que ahora están acusadas, si una madre cuidadora dice que el compañero que tiene en su casa manoseó, maltrató o violó a su hija, le hacen un juicio a la madre, el desgraciado queda libre, ¿no? Y después la madre, como el caso de Flavia Nanganías, que la acabo de ver en Córdoba, le dieron 23 años. Y el tipo, que es un canalla, está libre. Y ella tiene 5 hijos y está presa porque es domiciliaria, pero no se puede mover ni hasta la puerta. Eso es una vergüenza. El caso de la otra piba también, que está pasando la misma situación. Denuncian porque la criatura fue violada y la jueza pretende que la madre la vuelva a llevar a las manos del abuelo, del tío, del pariente. Arcoíris esta nena, ¿no? Y así todo. Por eso tenemos que luchar. Y después yo les pido otra cosa. Yo hoy no pude ir porque tenía una conferencia de prensa. En el Congreso hoy se trataba, creo que era el último día, la ley de humedales, ¿no? Y parece tan sencillo. Si hoy no la votan, tiene que pasar a otro año para que vuelvan a tratar. Qué canallas que son los políticos, qué canallas que son. Porque es terrible, porque vos te fías y los humedales, cuando los destruyen, le sacan la posibilidad de vivir sanamente en un barrio, porque son las inundaciones o la sequía o el desperdicio de la tierra. Entonces hay que tratar de ir. Al Congreso entra cualquier ciudadano que tiene ganas de presenciar una sesión. Y acostumbrémonos que nosotros somos parte y tenemos derecho de ir a una sesión del Congreso o de la legislatura y pelear algo que se retoban a votar los legisladores. No es fácil. Porque acá en el grupo nuestro hay gente que trabaja a esa hora, o si no, tiene otros problemas domésticos. Todos tenemos algún problema para atender de trabajo. Pero el que pueda un día, un jueves, venir a la plaza para vernos cómo al mismo tiempo que vamos envejeciendo, tenemos claro qué queremos y qué no queremos, ¿no? Y nosotros necesitamos de ustedes para que nos acompañen también en una marcha. De todo lo que ustedes vean, que miren y digan, ahora las madres, ¿dónde estarán? Yo me voy a arrimar y las voy a acompañar. Tengan algún rapto, digo yo, así de solidaridad espontánea. Un día dicen, mira, hoy vamos a ir a la plaza a escuchar a las madres, ¿qué piden? Pedimos y volvemos a insistir que se abran los archivos. Les quiero comunicar que ahora se acaba de formalizar una comisión con expresos políticos y compañeros nuestros de estos años de lucha para investigar todas las causas que hay, que están todavía en suspenso, y para tratar de que se abran los archivos y sepamos qué pasó con todos y cada uno de los detenidos desaparecidos. Se formó también esta semana una comisión para estudiar el medio ambiente con todas las disidencias del Estado, por lo que nosotros estamos mal con el agua principalmente. No tenemos agua. Hay lugares en la Argentina que no tienen agua, que abren una canilla y no tienen agua. En la Argentina, país rico, país que no le falta ni el agua ni el pan, y el pan, bueno, 500 pesos el kilo. Es una ofensa a la gente que lucha y lucha. Bueno, todo eso tenemos que mirarlo porque es parte de los derechos humanos. A veces uno dice, no, pero yo me voy a ocupar solo de los desaparecidos. ¿Pero qué querían los desaparecidos? No querían vivir así. Por eso todo lo que hacemos, que dicen, no, pero esto no, porque hay que buscar a los desaparecidos. Busquémoslo. Yo, mi hijo, donde esté, me mirará y dirá, mamá, dale, metete acá. No tengas miedo. Andá a esta marcha, acompañá a esta gente. Andá, no baje los brazos. Yo estoy segura que Gustavo me dice. Y Gustavo y algún amigo y algún otro pariente. A las madres nos dirán, dele, madres, no, baje los brazos. Porque mientras nosotras estamos y venimos, si podemos, ¿no? Hay gente como ustedes que nos acompañan. Y que eso es memoria. Esta es la memoria. Estar donde se recuerda algo que querían los desaparecidos, aunque no estén, pero que querían ellos. Hay gente que está trabajando en contra de los agrotóxicos. Hay otros amigos nuestros que están trabajando por la contaminación que hay del agua en muchos lugares, por las usinas que están haciendo aquí o allá, por las bases militares que están poniendo los extranjeros. Y se los dejan poner y se callan la boca, porque esos que vienen a poner las bases le llenan los bolsillos de plata a los políticos. No es porque sí. Los políticos, cuando tienen los bolsillos llenos, se olvidan de la gente que está esperando las mejoras para vivir dignamente. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros, estar atentos. Decir que sí, y que queremos todavía que los jueces revisen todos los cajones que tienen para decir públicamente a quién entregaron los bebés de los que ellos se apropiaron de las madres embarazadas y en los campos de tortura. Esos bebés que a través de las manos de alguna monja que se dice católica fueron llevados a familias extrañas, esos datos están adentro de tribunales. No se destruyó todo, no destruye el enemigo todo. Siempre piensa que otra vez van a hacer, si los dejamos, otra locura igual. Entonces eso decimos. Por eso cuando estamos acá y hablamos del agua y hablamos de los agrotóxicos y de la mega minería, del río Paraná, el río Paraná, no se olviden, que están a punto otra vez de dárselos a las empresas que nos robaron 30 años. Y otra vez prepararon las planillas con el tema de la licitación. Y los que mandan las carpetas de licitación son las mismas empresas con diferente nombre. Y el gobierno, que se hace que no sabe eso, las entrega. Y otra vez, dentro de 2 o 3 años, el Paraná será surcado por esas empresas que nos roban la mercadería, las riquezas que tenemos en la Argentina. Aunque no lo crean, ustedes sigan de cerca el tema de las hidrovías, que se llaman. Él no es ni más ni menos que la apropiación del río Paraná con todos sus puertos para seguir robando al pueblo argentino. Todas son pequeñas cosas. Siempre piensen que lo que más queremos es recuperar la historia, saber qué pasó con nuestros hijos e hijos, y las abuelas, todas tienen que recuperar sus nietos y nietas. Todas. No tiene que haber que lleguemos hasta acá. No, no llegamos hasta acá. Queremos todo. Y vamos a seguir por todo. Así que todo eso seguimos con la misma fuerza, todos los días. Y cuando decimos, no aflojen, y pensamos que estamos mirando lo que pasa también en otros países. Hoy estuvimos en conferencias de prensa y también se denunció que las mujeres, especialmente kurdas, están siendo perseguidas y asesinadas donde las encuentran, ¿no? Y los palestinos están bombardeados todos los días. y en Colombia empieza a teclear el gobierno. Entonces, todo eso, las madres tenemos el compromiso. Si nosotros decimos, mira, de esto no hablemos, ¿qué es lo que de esto no hablemos? Si todo lo que pasa... Sí, te dice, no le gusta a los que vienen a acompañarlo, Mirta. Papá te lo digo, a ella le cansa. Se le cansaron los oídos. Hoy está lloviendo. Tienes razón, Mirta. Terminemos, está lloviendo. Bueno, no, después arreglamos en el bar, nos agarramos a piña. Bueno, no, en serio, ahora está llovillando, ¿eh? Sí. Bueno, así que bueno, le voy a leer otro anuncio que trajeron hoy también. Violaron a una niña huichí. La Eugenia está en que en todo el territorio se sigue, en todas las provincias se siguen violando niñitas de comunidades aborígenes. Se sigue todavía al día de hoy. Bueno, todo eso. Y después los casos todavía, que todavía no se arreglaron y que matan a la salida de un boliche a una joven o a veces también a un varón. También todavía siguen pasando. Persiguen a los chicos jóvenes, no los cuidan de los pistoleros que hay en la calle. Así que también tenemos que decir eso. Y decir de la justicia. También tenemos que decir que la justicia, que es una regia porquería, y que a veces hay que seguir golpeando las puertas, hay que seguir yendo a hacer todos los pedidos que son necesarios, porque hay que probarlos, no decir, no sirven y quedarse cada uno en su casa con una causa que no la mueve porque ellos no sirven. Hay que ir a golpear las puertas a ver qué contestan. Parece que ayer, yo no les puedo contar hoy, porque no leí la causa justo, parece que ayer la corte, tres de la corte dieron una resolución que parece que viola todo absolutamente lo que es el respeto y los derechos del pueblo. Sin embargo, siguen hoy ahí adentro. Entonces, hay que golpearles la puerta, llenarlos de denuncia y denuncia y denuncia. Porque vieron cuando uno dice, te venden algo podrido en un almacén y vos te callás, entonces al próximo que entran, le venden podrido, total, qué suerte, no se quejó aquel. No les permitamos, denunciemos todo lo que hay que denunciar. Así que bueno, van a contar una denuncia a esta señora que... el jueves pasado no hicimos tiempo. Antes que se largue el chaparrón, vamos a escuchar porque es muy grave. El 20 de julio en Villa Langostura, a las 6 de la madrugada, cinco policías terminaron con la vida de mi hermano. Se les pidió que nos ayuden y con la brutalidad de sus acciones terminaron con la vida de Robin. Y ahora están en prisión domiciliaria porque Gendarmería encontró que peritó el lugar, Gendarmería, y ellos habían agarrado las balas, todas las municiones, todo lo que hicieron, quedó el cuerpo, se llevaron el cuerpo sin que venga el fiscal, todo el mal procedimiento, y necesitamos que se haga justicia por Robin. Necesitamos que nos escuchen y que ustedes se enteren que en el paraíso lo que pasa, tapan todo, quieren ocultar, dicen que a mi hermano lo mató la droga. Tenía 33 lesiones en su cuerpo. más las 49 balas de goma, de alto tumulto, muchísimas cosas, todo mal, todo el procedimiento lo hicieron mal. Y ahora quieren ocultarlo, quieren callarse, pero no nos vamos a callar. En memoria de él necesitamos que se haga justicia y que toda la gente sepa lo que pasa en el paraíso, que no es tan paraíso. Villa Langostura, provincia del Neuquén. Muchas gracias. En Argentina, las locas de Plaza de Mayo serán un ejemplo de salud mental. Porque ellas se negaron a olvidar en tiempos de amnesia obligatoria. Eduardo Galeano. Bueno, hoy se cumplen 46 años del secuestro de mi hermano. Mi hermano tenía 18 años y se lo llevaron de casa. Yo hice un recordatorio que no salió en página 12 porque no llegó en tiempo y forma. Bueno, lo voy a leer. ¿A dónde van los desaparecidos? Buscan el agua y en los matorrales. ¿Y por qué es que desaparecen? Porque no todos somos iguales. ¿Y cuándo vuelve el desaparecido? Cada vez que lo trae el pensamiento. ¿Cómo se le habla al desaparecido? Con la emoción apretando por dentro. Esto lo escribió Rubén Blades. Pusimos a 46 años de tu desaparición forzada, estás presente en nuestros corazones. Te recordamos solidario, sensible, cariñoso. Te amamos, te extrañamos, no te olvidamos. Hubo juicio y castigo para algunos de tus represores, pero seguimos sin saber qué hicieron con vos. Para ellos exigimos cárcel común y efectiva. Esto lo firmamos la familia, los compañeros y los amigos. Jorge Eduardo Oshiro. Presente. Jorge Eduardo Oshiro. Presente. Jorge Eduardo Oshiro. Presente. Ahora y siempre. Ahora y siempre. Ahora y siempre. Daniel Antocolés. Nuestra América despierta otra vez hacia más igualdad y fraternidad. No será fácil, pero ahí vamos. Daniel, vos te sentías nuestro americano al seguir tus caminos. Continuamos buscando verdad y justicia. Tu hermana, tus amigos y compañeras, todos los que te queremos, María Adela Antocolés. Presente. Daniel, presente. Yo quería hacer mención también, hoy se cumplía años una compañera que fue asesinada en el 82, Ana María Martínez. Y seguimos pidiendo justicia a pesar de que hubo perpetua para APA y Muñoz, porque Garelo, que intervino en el secuestro de Ana María Martínez, está trabajando en Mar del Plata como juez. Ana María Martínez, presente, ahora y siempre. Bueno, como todos los jueves, vamos a leer los recordatorios que nos aporta Mirta. Claudia Alejandra Calcagno, desaparecida el 15 de abril de 1977. Todavía necesitamos el verde de tus ojos, tu voz, tus palabras, tu risa, tus abrazos, tu mamá, tus hermanos y tus sobrinos. Cárcel y castigo a los genocidas. Claudia Alejandra Calcagno, presente. Y siempre. Ahora. Y siempre. Ahora. Y siempre. Amelia Ana Higa, Mabel Fernández de Kaufman, Horacio Kaufman, detenidos desaparecidos el 16 de mayo de 1977. Por la alegría vivieron, que jamás la tristeza sea unida a sus nombres.